CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. A Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. A Laura Rodríguez, que también anda por allí. La saludamos. ¿Cómo anda, Laura? Y vamos a comenzar con temas parlamentarios. En la Cámara de Diputados, el diputado José Luis Agián, del Partido Nacional, volvió a hacer un análisis, lo viene haciendo año a año, del incumplimiento por parte del gobierno Frente Amplista de la ley que establece que las reparticiones públicas tienen que tomar un 4% de su personal con personas con discapacidad. El año pasado, en el 2018, se llegó a 1,31%. Esto vuelve en este caso a ser una complejidad porque solo 13 reparticiones públicas cumplieron con la ley y más de 40 no. Y por otro lado, algún ejemplo que dio Sajian marca además una situación en la cual se promete una cosa y se hace otra. Por ejemplo, indicaba que en comisión Marcos Carámbula, presidente de ACE, había dicho que iban a intentar ponerse lo más cercano a esa cifra en el 2018. Para hacerlo tenían que tomar, en realidad en el 2018 tenían que tomar 34 personas y en el 2018 ACE no tomó a ninguna persona con discapacidad. Por lo tanto, lejos de acercarse a la cifra, en realidad no hicieron absolutamente nada para hacerlo. José Luis Agián dice entonces que Frente Amplio dice una cosa en el discurso y otra cosa hace en los hechos e incumple con una ley. No se cumple con la ley. Otra vez en el Estado no se cubren las vacantes con personas con discapacidad. En este caso, para el 2018 se llegó al 1,3%, apenas el 1,3%. Señor presidente, esta cifra, este 1,3%, desenmascara a quienes se dicen ser los defensores de los más desprotegidos. Esos que se dicen ser los abanderados de la sensibilidad social, lamentablemente se quedaron en el discurso. Lamentablemente, cuando pasamos raya, no cumplen con lo que votaron, no cumplen con la ley. Hablando en cantidad de personas, en el 2018 entraron 91 personas con discapacidad al Estado, cuando deberían haber entrado 282. Entraron 91, tendrían que haber entrado 282. O sea que 191 personas con discapacidad no tuvieron la oportunidad laboral que la ley les otorga, que la ley los ampara. Señor presidente, hay solamente 13 organismos en todo el Estado, solamente 13 organismos que cumplieron con la ley, que cumplieron con el 4%. Y hay 48 organismos, 48 que están en falta, que no cumplieron con el 4%. Ya desde hace tiempo nosotros advertíamos la falta de interés del gobierno con este cumplimiento de la norma, con esta norma en particular. El año pasado, cuando decíamos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, le preguntábamos a las delegaciones por qué no se cumplía, si la ley está votada en el 2010 y, como todos saben, tienen que tomar gente con discapacidad y no lo cumplen. Quedamos en un compromiso, así decirlo. Recuerdo el caso del señor presidente de ACE, del doctor Marcos Carámbula, que efectivamente, y está en la versión taquigráfica, que se había comprometido para el 2018 a por lo menos intentar cumplir con la ley, a por lo menos darle ingreso a personas con discapacidad. Bueno, en el 2018 ACE tendría que haber tomado 34 personas con discapacidad. Teniendo el compromiso del presidente de ACE, ¿sabe cuántas personas entraron a trabajar con discapacidad? Cero. Ninguna. No entró ninguna, no tomaron a ninguna, teniendo el compromiso. Señor presidente, también le preguntamos al señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, al señor Escavarelli, y voy a leer lo que él dijo en la Comisión de Hacienda, lo voy a leer textual. Él lo que decía para el 2018... Él decía, con los mecanismos de sensibilización que se están llevando adelante en el ejercicio 2018 y con los concursos que están en marcha para personas con discapacidad, seguramente tendremos cifras aún mejores. Eso es lo que él establecía. Decía, pensamos que en el 2018 tendremos resultados bastante más notorios y esperamos poder completar esta información el año que viene. Esto lo decía en el marco que en el 2017 el porcentaje de cumplimiento había sido del 1,3. Bueno, para el 2018 también fue del 1,3. O sea que los resultados más notorios y todo lo que él auguraba no se dieron así. Señor presidente, no hay excusas. No hay excusas para no cumplir con esta ley. Nos dijeron que el problema eran los llamados, que no se estipulaban en los llamados que tenían que entrar personas con discapacidad y que eso ya estaba corregido. Efectivamente, no es el problema. Nos dijeron que el problema eran los espacios físicos, que hay oficinas que no están adecuadas. Pero ese problema o ese llamado problema, desde el PIT-CNT, fíjese, desde el propio PIT-CNT dicen que no es así. Que hay organismos donde hay dificultades en lugares físicos que se puede tomar personas con discapacidad sensorial o con discapacidad auditiva, que lo que hay que variar es solo la cultura organizacional, no hay que hacer ninguna otra variación edilicia. Por último, hasta nos dijeron que el problema eran las propias personas con discapacidad que no estaban capacitadas. Fíjese, señor presidente, el horror de esta afirmación. Se culpa a los propios beneficiarios de la ley. Es algo increíble. Ya finalizando, señor presidente, yo quiero afirmar que lo que se olvidaron fue de las personas con discapacidad. Efectivamente, se olvidaron. Esto no es ocasional. Ya desde que se votó la ley en el 2010, el gobierno nunca cumplió con esta normativa del 4%. Lo que tenemos que decir es que no hay interés. Por otra parte, el Frente Amplio ha cambiado su política comunicacional de las media horas previas ante el año electoral. Desde hace ya tiempo, justamente como ustedes escuchaban, habían sido estas media horas previas parte de, sobre todo, legisladores del interior de la oposición, de críticas a situaciones puntuales de cada uno de sus departamentos, que tenía que ver con rutas, escuelas, centros de salud, falta justamente de algunos elementos y herramientas que se planteaban. Y desde el punto de vista comunicacional, el Frente Amplio ahora ha determinado que por lo menos 4 legisladores de Frente Amplio se anoten en esas media horas previas para defender la política del gobierno. Entre otros, el diputado Oscar Groba, que ayer también habló, es uno de ellos, y en este caso defendió la política de salud que lleva adelante el gobierno Frente Amplista. Dice que el gobierno cumple con las cosas que promete, a diferencia de lo que decía Sadjian minutos antes de que él hablara y que ustedes acaban de escuchar, manifestando que no cumple ni siquiera con una ley. Dice que sí que cumple y que esté dando, en este caso, un servicio de salud de calidad. Así lo decía Oscar Groba. Entrada de más colectivos de pasivos a este gran proyecto que fue que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. El gasto público, señor presidente, en cumplimiento al programa y el cumplimiento a lo que el Frente Amplio ha hecho permanentemente y lo sigue haciendo, el gasto público en el sector pasó de representar el 50% del total al 70% entre el 2004 y el 2018. La política de salud, como lo hemos dicho siempre, lo seguimos diciendo y lo seguimos cumpliendo, son uno de los componentes principales de las políticas sociales impulsadas por las 3 últimas administraciones del gobierno y una de las áreas priorizadas en materia presupuestal. La reforma estructural de la salud iniciada hace 10 años, algo que promovió el gobierno, que está en el programa, que estuvo en el programa, que está en el programa y que venimos cumpliendo, iniciada hace 10 años, logró cambiar el modelo de atención asistencialista prevaleciente con anterioridad, universalizar el acceso y promover mayores niveles de equidad, también otro de los cumplimientos de nuestro gobierno, tanto en el gasto por beneficiario como en su funcionamiento. Los fondos públicos provenientes de rentas generales para el financiamiento de la inversión en salud y los aportes al Fondo Nacional de Salud, el FONASA, alcanzaron en el 2018 el 6.8% del Producto Bruto Interno, cumpliendo, como ha hecho el Frente Amplio en estos 15 años, con el programa que se viene desarrollando. Esto implica, señor presidente, un aumento de los recursos públicos destinados a la salud del 0.8% de Producto Interno Bruto respecto al 2014, como dije. Producto de la entrada de los últimos colectivos de pasivos al sistema, algo, señor presidente, que se ha hecho en estos 15 años de gobierno y que naturalmente se va a dar rendición de cuentas, no solo en esta área, sino en las demás áreas, de los alcances del cumplimiento de las inversiones sociales que el gobierno ha promovido desde hace 15 años y que son datos de la realidad. Lejos de esa situación, el diputado Alejo Umpierres del departamento de Rocha en el ámbito de la salud denunció que había solo una oncóloga en todo el departamento de Rocha y hace casi 2 meses se jubiló y desde ese tiempo no se ha suplantado su presencia, por lo cual los pacientes de cáncer en Rocha tienen que ir a atenderse a otros departamentos, por ejemplo, Maldonado. Pide en este caso el diputado de Rocha, Alejo Umpierres, que esa salud de calidad de la que hablaba Oscar Groba, de alguna manera dé respuesta y que algún oncólogo se radique en Rocha. Una situación que aflige a toda la población de Rocha sin ningún tipo de distinción. Y es que en el departamento, hace pocos días atrás, hace más de un mes en realidad ya, se jubiló la única oncóloga que teníamos en el departamento, la doctora Morales Saráchaga, a quien enviamos nuestro saludo y reconocimiento por la larga gestión realizada y por ser parte de una familia de filántropos. Pero el problema que acucia a la población rochense hoy día es que ha pasado ya casi 2 meses y no hay visos de solución, ni aparece un nuevo oncólogo para la salud pública. Y obviamente existe una multiplicidad de personas que son pacientes de esta terrible enfermedad con todo lo que ello acarrea e impacta no solo en la esfera familiar, sino en la vida esencialmente de la persona implicada. Hasta ahora lo que es común naturalmente son traslados, idas a otros departamentos, simplemente alguien que repite o reitera medicaciones, pero todos los demás términos de un tratamiento oncológico no se están pudiendo hacer dentro del departamento. Creemos que esto es una prioridad que debe solucionar la Dirección Departamental de Salud, el Hospital de Rocha y el Ministerio de Salud Pública, porque hablamos de un sistema nacional de salud y de la complementación de servicios, por lo cual debería dialogarse necesariamente con Comero, la Cooperativa Médica de Rocha, para complementar servicios, o en su defecto, obtener la visita por lo menos una vez por semana de médicos oncólogos del departamento de Maldonado, los cuales se encuentran obviamente en ese departamento y con una suma proximidad en kilómetros. Es esta nuestra solicitud, atendiendo especialmente a la frágil situación en que se encuentran los pacientes afectados en su salud por esta terrible enfermedad. Se realizó en la huella de Sereni un acto político en donde participaron Óscar Andrade y Carolina Cose y después una conferencia de prensa con aplaudidores y abuchadores según la pregunta les cabía o no. Yo no digo que no tengan que hacer actos con militancia, si los quieren hacer lo deben de hacer, pero me parece que la conferencia de prensa con gente que te aplaude la respuesta o te critica la pregunta no debería hacerse porque no desvirtúa totalmente una conferencia de prensa. Es más, algún colega, compañero TV Ciudad, tuvo algún problema porque en realidad le criticaron la pregunta, él escuchó y tomó el micrófono y le dijo, parece Óscar Andrade, le dijo Andrade, que mi pregunta pareció chota, pero igual quiero que me la responda, porque en este caso había sido criticada por parte de la militancia de Andrade la pregunta que hacía el colega. En nuestro caso, la consulta lo que tuvo es que el mensaje más para responderme a mí fue para recibir los halagos de quienes los estaban escuchando de sus militantes. Porque claramente cuando le decíamos que la 1001 está acostumbrada a realizar este tipo de alianza que ha hecho con COSE y en los años 90 la hizo con el movimiento de popular Frente Amplista encabezado por Rodríguez Camus y por Germán Araújo de la CUF, logrando tener 2 senadores en la Cámara Alta en aquellos tiempos, que creo que es lo que busca nuevamente, y teniendo también un peso mayor en la interna del propio Frente Amplio, y que había quedado un poco de lado después de lo que había sido una reiterada situación de alianza con el Fidel, que no le llevaba más que al diputado don Javier Ibarra a la Cámara Baja, pero no mucho más. Habían definido, parece en este caso, tener de su propia huerta dirigentes. Por eso Gerardo Núñez, comunista, él está en diputados y Juan Castillo, comunista él está en el Senado, pero parecen tomar nuevamente la estrategia de los años 90, y era fue la consulta que le hicimos a Andrade, que nos habló en realidad un poco más de la prosa frente amplista, por eso decíamos de intentar en este caso lograr los aplausos, al igual que Cose de la Barra, en relación a que bueno, lo importante es el Frente Amplio, el cuarto gobierno, que no está definido ni siquiera el número, la lista. Más allá de todo esto, esto se va a expresar en un número de lista o más listas, y también en lugares en esa lista. Tarde o temprano eso es lo que va a terminar pariendo esto, para que en este caso, si logran los dos senadores, Carolina Cose logre estar en la Cámara Alta, y para que el Partido Comunista, con dos senadores, a partir de la 1001, tenga otro peso, reitero nuevamente, tanto en la Cámara de Representantes como en la interna del Frente Amplio. ¿Esto es lo real? ¿Esto es lo concreto? ¿Esto es lo que se busca? Sí, es lo que se busca. Y vamos a escuchar lo que era la conferencia de empresas de Carolina Cose y de Óscar Andrade. Esta definición, para trasladar los hechos tal cual fueron, yo di una conferencia de prensa el martes pasado donde expresé que había que levantar la mira y no perder ni un minuto para que el Frente Amplio ganara las elecciones, y sigo expresando lo mismo. Pocos días después, integrantes de la 1001 tuvieron una charla conmigo donde hablamos conceptualmente de esto que estamos hablando ahora, de que lo que percibimos en la amplia y en todo el equipo de grupos que trabajamos para mi precandidatura, para mi candidatura, fue que el 30 de junio había sido un día en que los votantes habían ido a votar con alegría. Y Óscar hablaba recién de la esperanza. Y nosotros creemos que hay que rescatar esa alegría, porque es construir el país, seguirlo construyendo y seguirlo transformando, es una profunda expresión de alegría. Yo informé a Lucía de esta posibilidad con la que estuvo de acuerdo y me puse a la orden para la articulación con quien fuera necesario, porque este no es un espacio cerrado, es un espacio que está centrado en un acuerdo, en una centralidad, y este no es un espacio entre iguales. Óscar y yo no somos iguales, por eso tiene sentido la alianza, porque es una alianza entre distintos para profundizar el diálogo que tiene que haber entre todos los sectores de la sociedad, diálogo que venimos llevando adelante, cada uno con sus especificidades, para encauzar el trabajo, el futuro del trabajo, para darle cabida a una gran cantidad de sectores que Óscar recién lo mostraban y que también la izquierda los tiene que mirar e incorporar. La gente con discapacidad, la gente afrodescendiente, la gente que todavía está en la pobreza. Hay una gran cantidad de sectores que alrededor de la discusión profunda de las propuestas del trabajo y del futuro del trabajo nos va a ayudar a articular. Y ese es el sentido de la alianza. Una alianza tiene sentido si es entre distintos y si es abierta. Y es por eso que llamamos a esta conferencia de prensa. El cuarto secreto, ¿qué va a votar? ¿Una alianza estratégica? ¿Vota una papeleta? ¿Qué vota? Casi que estamos convocando a que se vote en defensa propia, que mirando las tragedias a las que conduce la economía neoclásica en la región y recordando lo devastador que fue para nuestro país en términos económicos, sociales, cuando se siguió la lógica de que el mercado resuelve todo y de que cualquier intervención política en el sentido de defensa de derechos públicos, laborales, de seguridad social, es sinónimo de retraso. Creemos que hay que convocar a nuestro pueblo a que defienda en términos políticos esa conquista, pero no alcanza con defender las conquistas. También estamos obligados en un contexto difícil a pensar futuro. O sea, no solo convocamos por recuerdos, convocamos a votar más por sueños hacia adelante y porque creemos que hay un piso de transformaciones logradas en términos de cambio en la matriz energética, descentralización universitaria, fortalecimiento de las empresas públicas, que nos permite potenciar una salida hacia adelante, una salida que tenga como eje articulador pensar el trabajo como actividad creativa, pensar el desarrollo productivo en una sociedad que tenga como paradigma, se mida no solo por lo que crece en la economía, sino que se mida fundamentalmente por lo que crece en la justicia. Sacar la política de la comedia y pensar que la política anida en la ética. Andrade, en relación justamente al tema de la alianza, la 1001 históricamente ha tenido alianzas importantes en los años 90 con figuras como Rodríguez Camuso, del MPF, Germán Araújo, de la CUF, y eso le permitió una representatividad importante a nivel parlamentario, hasta con dos senadores. ¿Se busca en este modelo, más allá obviamente de la necesidad de trabajar por el Frente Amplio, avanzar en ese sentido por parte del Partido Comunista? A ver, ahí lo que hay es un error en la premisa, porque hubo una información ayer que intentó colocar que lo que hoy anunciábamos era que Carolina integraba la lista 1001 en el segundo lugar. Y eso no es lo que estamos anunciando. Lo que estamos anunciando es que queremos fundar un Senado común que va a tener muchas listas que lleven ese Senado común. Muchas. Y a mí, para mí va a ser un orgullo integrar la lista amplia. Como para, va a ser un orgullo integrar la lista de independientes con, que nos acompañó en la interna. Y otras listas que, locales, departamentales, que han decidido acompañar la ingeniería de este Senado común. Lo que tenemos de este Senado común hasta ahora son dos nombres, ni siquiera número, solamente dos nombres. Entonces la posibilidad del acuerdo político, de la síntesis política, está abierta y en construcción. Yo sé que se intenta reducir. A mí me pasó con mi propia candidatura, nació de un conjunto de militantes independientes y después se trató de transformar en una candidatura que casi era una decisión de la estructura partidaria. La clave con la que estamos intentando dar un mensaje es bastante más profunda y amplia que eso. Lo lograremos o no, pero tenemos una enorme confianza en que vamos a tener esa capacidad de convocar a desfragmentar al Frente Amplio en un momento tan particular. Sí, yo también agradezco la pregunta porque, como dije al principio, no estamos anunciando una lista, ni listas, ni un sublema. Estamos anunciando un acuerdo estratégico y está a nivel de la ingeniería electoral, como le llaman, todo para discutirse. Es un acuerdo abierto, la amplia sigue funcionando, los sectores que acompañaron mi precandidatura han sido invitados también. Con la amplia tenemos una gran cantidad de actividades de aquí en adelante y acá se trata de lo que estamos haciendo, es una proposición para la unidad, una proposición, una propuesta central para ayudar a que el Frente Amplio gane en octubre. Está todo sobre la mesa en términos electorales y ya se sabrá cuáles son las listas, cuáles son los números, pero para eso falta. Pero la política está antes que los números de las listas. Por supuesto, y yo le avisé al Movimiento de Participación Popular, como dije hace un rato, hablé varias veces con Lucía sobre este tema. Esto no está cerrado a nadie, digamos. Esto no es en contra de nadie. Esto es por el Frente Amplio, con una centralidad y con los ritmos que ambos creemos que tenemos que tener. Nos vamos a ir a la pausa, no sin antes saludar también a Andrea Rodríguez. Bueno, la Cámara de Senadores aprobó finalmente la reforma de la Ley Orgánica Militar. Tal como habíamos contado, no iba a haber en este caso cambios de lo que venía en diputados. Salió 17-30 con los votos del Frente Amplio y del Partido Independiente. Un partido independiente que estuvo representado por Iván Posadas, que ya había manifestado su parecer en diputados, porque él es diputado, pero estaba de suplente del senador Mieres, que está de licencia. Iván Posadas reiteró nuevamente que hay diferencias, como también las marcó la Unidad Popular y el Partido de la Gente, solo que ven en esto un paso adelante, porque esta ley que teníamos, o que tenemos todavía hasta que promulgue el Poder Ejecutivo, esta que acaba de aprobar el Senado y diputados, era una ley que nació en el 74 en plena dictadura militar. Pero hay otras cosas en las cuales se podía haber abundado, hay diferencias marcadas, por ejemplo, la Unidad Popular consideraba sobre todo que a nivel de generalato se podría bajar más la cifra, que pasó de 13 a 12, podía bajar más de un general. En lo que es coroneles bajaron de 145 a 130, pero también, al igual que el Partido Independiente, se planteaban algunas diferencias en el articulado y por eso varios de los artículos fueron solamente aprobados solo por el Frente Amplio, tanto en diputados como en el Senado, más allá del acompañamiento en general que se tuvo del Partido Independiente, del Partido de la Gente y de la Unidad Popular. Vamos a escuchar lo que decía Iván Posadas en el Senado, el senador del Partido Independiente, cuando manifestaba que sí iban a acompañar en general, pero que tenían diferencias en particular. Presidenta, queremos decirlo claramente. El Partido Independiente cree que es necesario adecuar la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, que es necesario disminuir el número de oficiales que se incrementó significativamente durante la dictadura militar. Nuestro voto en general a este proyecto de ley a consideración del Senado es en esencia una señal política de nuestro compromiso en tal sentido. Ahora bien, el número de oficiales en cada grado, así como el dimensionamiento del personal de tropa al margen de las consideraciones de carácter social que realizamos, depende de la redefinición de las redefiniciones organizacionales correspondientes. Esto es válido para cualquier organización. Fines, cometidos y medios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión asignada. Los medios refieren a los recursos humanos y materiales para su cumplimiento. Y aquí entra en ese análisis los recursos presupuestales disponibles y la adecuación del diseño organizacional a los recursos disponibles. Pero además, señora Presidenta, reiteramos lo mismo que dijimos cuando se consideró la ley que modificó el servicio de retiro y pensiones militares. La definición de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y el régimen para acceder al servicio de retiros y pensiones militares están indisolublemente ligados. Por ende, su consideración debe ser conjunta. Las decisiones que se tomen en relación de la estructura orgánica del personal activo de las Fuerzas Armadas impacta en el mediano y largo plazo en el servicio de retiro y pensiones militares. Esto es, en la remuneración de los retirados militares. El senador Javier García del Partido Nacional, el Partido Nacional y el Partido Colorado volvieron a votar en contra en general, como lo habían hecho también en la Cámara de Diputados. Sobre todo marcó lo que él considera, Javier García, una postura ideológica respecto a las Fuerzas Armadas, y para graficarla, sin nombrarla, se refirió a alguien que tenía muy cercano a él, que es la senadora Lucía Topolanqui, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, vicepresidenta de la República, y bueno, Javier García más de una vez hizo mención a ella y a algunos de sus dichos, reitero, sin dar su nombre, pero dando a entender que se trataba de ella. Deben interpretarse como políticas públicas. Bueno, la consecuencia inmediata, unos años después, 8 años después, es que el gobierno decidió y la bancada oficialista decidieron que en este caso la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no tuviera ese tono de unidad nacional que es imprescindible en un tema institucional, que fuera abordada desde una óptica partidaria y que fuera abordada de una óptica singular, sin tener el aporte de la mayoría de los restantes partidos políticos de la oposición. Una destacada dirigente del partido de gobierno hace unos años atrás, destacada dirigente que está cerca en esta sala de donde estoy hablando yo, dijo que tenía hace unos años atrás, que tenía una visión de las Fuerzas Armadas, y es que las Fuerzas Armadas deberían ser fieles al proyecto del Frente Amplio. Y graficó, le puso número a esto. Dijo que para que eso fuera así, por lo menos un tercio de los oficiales deberían ser Frente Amplistas y por lo menos la mitad de la tropa. Esto lo dijo una destacada dirigente del Frente Amplio que está cerca mío y que tiene un cargo muy relevante en esta sala. Es una visión partidaria, notoriamente partidaria, diría, desde la óptica de quienes, por lo menos de quien habla, está hablando aquí, absolutamente rechazable. Por otro lado, el senador Javier García también cuestionó de que se quita la situación de Reforma y de esa manera varios violadores de los derechos humanos quedan en una situación, diríamos, legal compleja, desde el punto de vista de que el pase a Reforma es una penalización. Visión ideológica y una visión que no es nacional de nuestras Fuerzas Armadas. Miren, que tiene inconsistencias muy fuertes. Dejo una anotada al margen, que está muy vinculada a hechos no muy lejanos del día de hoy, donde se elimina la situación de reforma. Es una cosa muy particular. Esta ley es una ley que le falta elaboración, porque elimina los únicos estados que fija, estoy jugando de memoria, creo que es el artículo 64, no quiero ojearlo ahora para no perder el hilo de la argumentación, creo que es el artículo 64, elimina la situación de reforma, define solo dos estados militares, activo y retiro. Pero después habla allí, por el final de la norma, creo que es artículo 147, 148, de un estado de reforma que la ley no prevé. Es decir, que habla del pasaje a una situación, a un estado militar que la ley eliminó, que la misma ley eliminó. Es una inconsistencia absoluta. Es increíble. Y miren que lo que estoy hablando, se lo pido sobre todo a los senadores que están en sala, sepan que esto que estoy diciendo tiene nombres propios, y nombres propios muy trágicos en la historia reciente del país, ¿eh? El proyecto que va a votar el Frente Amplio elimina la situación de reforma en la cual están hoy violadores de los derechos humanos. También se dio algún debate en relación a la redacción de la ley, que daba a entender cosas que en realidad no tenían que, o no pueden ser, como lo dice en este caso la misma. La senadora Patricia Ayala, que fue la miembro informante por parte de Frente Amplio, dijo que se iba a tener en cuenta a la hora de la reglamentación de la misma y también a la hora de generar los proyectos de ley que vincularán a la Fuerza Aérea, a la Armada y al Ejército, también en su estructura orgánica a través de lo que es la General, que es la que se modificó en la jornada de ayer. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado es quien hacía las observaciones de redacción y la senadora Patricia Ayala quien contestaba. Estuve mirando la ley y en el artículo 34, último inciso, se dice esto: cada fuerza establecerá en su ley orgánica la integración de cada uno de los cuerpos. No me queda claro cómo una fuerza, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, pueden establecer en una ley algo. No. Es decir, no me queda claro cómo pueden hacer. Es decir, la ley se supone que podemos hacerla nosotros, acá en el Parlamento. Y no me parece que una fuerza pueda dictar una ley. No sé si me puede aclarar eso, pero no lo tengo claro. Esa es la verdad. Como es tan específica esta materia, la verdad que no la domino. Gracias, señor senador, para responder a la senadora ya. Más allá de la forma de redacción y de los términos que se hayan utilizado en el artículo, nos queda claro que la elaboración del proyecto de ley es remitida, en este caso particular que estamos tratando, fue remitida por el Poder Ejecutivo, que luego pasa por todo el procedimiento que le damos en el ámbito legislativo con las modificaciones pertinentes, que este ámbito tenga presente bien hacerlas. Del mismo modo se harán las leyes que respecta a cada una de las fuerzas o las cartas orgánicas de cada una de las fuerzas. Gracias. Gracias, señora senadora. Noción. Por una alusión tiene la palabra el senador Bordaberry. Yo creo que si van al artículo 35 tienen la redacción adecuada. Es decir, no se puede poner que van a establecer en la ley las Fuerzas Armadas la integración de cada uno de los cuerpos. Lo que hay que poner es según se establezcan las leyes orgánicas respectivas, porque no tienen una facultad. Constitucionalmente, el artículo 85 de la Constitución dice que lo que aprobamos leyes somos nosotros, no el Ejército, la Fuerza Aérea ni la Armada. Entonces me parece que acá hay un claro error que se puede subsanar fácilmente cambiando. La integración que de cada uno de los cuerpos será la que se disponga en las leyes orgánicas respectivas. Eso debiera ser, porque si no estaríamos cometiendo una defecio constitucional, creo yo. Pero bueno, eso será motivo de discusión posterior. Gracias. Gracias, señor legislador. Discusión, la senadora Ayala. Agradezco al senador Bordaberry lo que está diciendo y agradezco también de que lo que él está diciendo va a quedar en constancia en las actas, que al momento de elaborar los proyectos de ley referente a cada una de las fuerzas, por supuesto que se va a tener en cuenta porque tienen en cuenta lo que nosotros vertimos en sala. Muchas gracias. Bueno, finalmente, como decíamos, 17 en 30 senadores fue la votación y de esta manera se determinó el envío al Poder Ejecutivo para que se promulgue la ley. En realidad la reforma de esta ley orgánica militar ya aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.